aprender de sus historias de vida, de sus proyectos de vida y facilitar los procesos que sean necesarios para que hoy este camino, como digo, de 8 meses, ya sea una realidad. El CERF Festival arrancó ya. Tenemos estos 3 primeros días conversatorios sobre las culturas ligadas al rock, al reggae y al rap. Y el viernes y el sábado concluimos esta importantísima semana con conciertos en los cuales vamos a estar con 26 bandas de las más representativas de estos estilos en la Concha Acústica de la Villaflora, un lugar emblemático para todas las quiteñas y los quiteños. Muy bien, estos chicos, los que pertenecen a los colectivos, ¿no?, en tanto el rock, el rap y también la música reggae, cuando llegaron a las oficinas de la Secretaría de Inclusión, ¿cuál fue la propuesta que ellos tuvieron? Generar espacios de diálogo social. Ajá. Y por eso es muy importantísimo este festival. No es solamente un hecho recreativo, no es solamente un hecho lúdico, Darío. No es solo el concierto. Es una experiencia de inclusión, es una experiencia que nace desde un enfoque de derechos, derechos a la identidad, derechos a las culturas, derecho a la organización, y justamente esa era la propuesta que estos soñadores del colectivo de la calle, de la mala junta, de León de Hierro, nos entregaron a nosotros, que caminemos conjuntamente hacia un proceso donde la ciudadanía pueda sentarse en la misma mesa a dialogar entre pares sobre lo que hacen los jóvenes, lo que les identifica como culturas juveniles vinculadas a estos estilos musicales, lo que les hace diferentes con respecto a sus proyectos sociales, porque, ojo, esto es muy importante. Los colectivos que organizan este encuentro no solamente se dedican a la gestión cultural, sino que hacen de la cultura un instrumento de desarrollo social, de inclusión social a otros colectivos, a otras comunidades que todavía están, digamos que al margen de las acciones, de las políticas, al margen de los espacios necesarios y que la ciudad, el país, les deben como derechos de estas ciudadanas y ciudadanos. Ahora, sin duda, me despierta la inquietud de que, bueno, este discurso ya se ha escuchado hace varios años, ¿no? Hace unos 10, 12 años, así donde es. Sí se hablaba de la inclusión, de romper ciertos estigmas de las tribus urbanas, ¿no? Pero han pasado ya cierto tiempo y se mantiene hasta ahora esos estigmas. Pero tenemos que seguir bregando, y esa fue una de las, justamente, de las fuerzas que nos han transmitido los chicos. Seguir bregando en ese sentido de tener las manos abiertas, seguir bregando en ese sentido de tener una predisposición para trabajar en las culturas, trabajar en las identidades y lograr estos puentes, estos puntos de reconocimiento, de reencuentro. Por eso los chicos han tenido toda la inteligencia y la sensibilidad de organizar 3 conferencias, una, la de este día, que fue para medios de comunicación, la de mañana es para las y los servidores municipales, las y los servidores públicos, con énfasis en integrantes de la Policía Metropolitana y de la Policía Nacional, para justamente decir, oigan, ya no trabajemos desde la sospecha mutua, trabajemos desde la necesidad de reencontrarnos como ciudadanas y ciudadanos de una hermosa ciudad como es Quito. Y terminamos este ciclo de conferencias con el encuentro con las vecinas y los vecinos, con el encuentro, y yo pongo énfasis en esta palabra que es tan hermosa, el encuentro, el reconocimiento con las organizaciones barriales, los gremios del sur de la ciudad. Entonces, así como ve Darío, los chicos nos quieren seguir dando esa lección. Y todo este proceso va muy acorde con la filosofía que Margarita ha impulsado desde la Secretaría de Inclusión Social. No ser funcionarios públicos, no ser empleados públicos, ser servidores, es decir, ponernos al servicio de la ciudadanía. Todo esto, las conferencias van a realizarlas en el Centro Cultural Factory en el sur, y los conciertos van a ser en la Concha Acústica de igual manera en el sur. ¿Por qué en el sur? El sur, Darío, es un escenario de tanta efervescencia social, cultural, urbanística, comercial. El sur es un ícono importante, si lo pensamos en términos literarios, es una metonimia de Quito, por la diversidad, por las texturas, por los contrastes y por esa orografía. Pero ligados a este encuentro, justamente por esa efervescencia social que hay en el sur, por todos los procesos que se han construido desde abajo. Y lo rico es que los procesos que se construyen desde abajo son los que se sostienen en el tiempo. Por eso el sur, por eso el Factory. Nosotros como ciudadanos de Quito, queremos dar una vuelta virtuosa de página a lo que fue ese suceso trágico. Cuando justamente no habían las condiciones, los chicos decían, tenemos que seguir tocando en lugares que no ofrecen las condiciones, pero este justamente es un punto de partida para pensar en políticas públicas que abarquen todos los ámbitos. Como decía, no solamente un hecho recreativo, sino el primer paso para nuevas políticas que en este caso concreto ofrezca a las jóvenes y a los jóvenes de las culturas urbanas espacios dignos, procesos adecuados para el goce de sus derechos culturales. Muy bien, ahí tenemos de estas declaraciones de Iván Flores, ¿no? Él está aquí en representación de Margarita Carranco, de la Secretaría de Inclusión, esta entidad que está llevando adelante durante esta semana este festival Ser Festival, ¿no? Hay que comentar una que otra cosa acá, ¿no? Me despierta la curiosidad. Después de este festival, ustedes, como nos dicen, quieren generar procesos, ¿no? ¿Qué se vendrá después del festival? Bueno, dentro del festival también tenemos hacia el 12 y 13 de septiembre un encuentro de graffiti en Muros de Quitumbe, que esto va en la línea de la Secretaría de Inclusión de seguir generando oportunidades y espacios para libre expresión de los diversos colectivos urbanos. Y luego viene una serie de debates y discusiones a través de mesas, a través de foros, donde, por ejemplo, tenemos que ir cambiando los marcos normativos con respecto al uso de espacio público para las expresiones juveniles. Luego, no se olvide, Darío, que la Alcaldía de Quito recibió como mandato de las organizaciones juveniles la Agenda de Sueños de las Juventudes de Quito. Nosotros, como entes facilitadores de los procesos de la ciudadanía, tenemos que seguir acompañando en la concreción de los puntos que han sido consignados en esta agenda. Y brevemente les señalo, está el Banco de los Jóvenes para generar una caja común que apalanque financieramente los emprendimientos juveniles de los chicos y las chicas que viven en Quito. Está la Casa de los Sueños, que es una suerte de laboratorio de ideas para que los colectivos juveniles sigan generando emprendimientos ligados a sus culturas, sigan con sus procesos de talleres en los cuales jóvenes forman a jóvenes, y seguir justamente en este ejercicio de diálogo, de tender puentes para que la ciudad vaya dejando atrás estos paradigmas adultocentristas y que sea una ciudad de diálogos intergeneracionales, estimado Darío. Sobre la cuestión de las charlas, la gente para que asista, ¿algún tipo de requisito? Ninguno, simplemente la predisposición a escuchar, y reiteramos las invitaciones a los amables oyentes de Radio de la Casa de la Cultura. Hoy, mañana y el jueves estamos en el Centro Cultural Factory desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Y el viernes y el sábado les esperamos con mucha alegría y mucho entusiasmo en la Concha Acústica de la Villa Flora. El viernes desde las 3 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, y el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así es que tenemos unas jornadas de mucha intensidad y de mucha adrenalina en función del ejercicio de derechos de las culturas juveniles. En estos dos días de concierto, me imagino que la cartelera se va a ir alternando, ¿no? En el escenario, banda de rap, rock, reggae, de esa manera. Tenemos 26 de las bandas más representativas de estos tres estilos musicales, y como usted bien señala, Darío, vamos a ir alternando. El día viernes es una jornada que se ha dedicado con cierta exclusividad hacia el rock, pero el sábado, que tenemos un cartel más extenso desde las 10 de la mañana, vamos a ir alternando rock, hip hop, reggae, y claro, tenemos bandas del peso de Abaddon, de Alma Rasta, de Mugre Sur, de Black Mama, entre otras, como digo, 26 bandas. Tal vez será prematuro preguntarnos una segunda edición del Ser Festival, en el cual se expanda un poco más de estas tres agrupaciones, de estos tres colectivos de tribus urbanas del país, de la ciudad. Darío, muchas gracias por darnos ese aliento, y de hecho le queremos agradecer a nombre de la Secretaría de Inclusión Social, porque usted ya se convierte en un cómplice de este ejercicio de derechos y de inclusión, y como usted bien lo proyecta, el sueño de los jóvenes y la decisión política, la decisión muy humana de Margarita al frente de la Secretaría, es que este primer ejercicio sea una prueba para todos. Y en el siguiente año, en función de todo lo que le debemos a los jóvenes y a la ciudadanía, mejorar el proceso y tener un encuentro nacional. ¿Se quiere expandir a nivel nacional? Así es, porque por ejemplo, ahorita tenemos representatividad a nivel de las bandas de todo el país, Quito, Guayaquil, la Sierra Centro. Pero ahora estamos concentrándonos en Quito, ¿no es cierto? Con público de Quito, en espacios de Quito. Pero gracias a esta gran fuerza que nos han inyectado los jóvenes de los colectivos que organizan el encuentro, para el 2016 nuestra apuesta es un encuentro nacional. Y usted debe conocer la tenacidad que tiene Margarita. Margarita desde ya está pensando en un 2017, en un encuentro regional, en un encuentro latinoamericano. Mire, Costa, ¿cómo podría crearse esta idea, no? Ya a nivel regional, latinoamericano, puede ser. Nosotros vamos cerrando esta entrevista. Agradecemos a Iván Flores por acompañarnos aquí en el informativo Bitácora. Y ustedes no se olviden, ¿no? Tenemos esta charla del 26 y el 27 de agosto en el Centro Cultural Factory. Esto se encuentra en la avenida Pedro Vicente Maldonado. Y los conciertos los tendremos en la Concha Acústica el 28 y el 29, desde horas tempranas. El del 29 desde las 10 de la mañana y el del 28 desde las 3 de la tarde. No se lo pueden olvidar. Nosotros cerramos esta entrevista. Agradecemos a Iván por acompañarnos y a ustedes les deseamos que tengan un buen día. Les deseamos que sigan en compañía de nosotros, que ya se vienen especiales desde la casa. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Es momento de escuchar especiales desde la casa. Hoy abrimos una serie de trabajos periodísticos destinados a conocer más de la cultura amazónica del país. Y nos adentramos a conocer sobre el ritual del yajé. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. El ritual del yajé o ayahuasca constituye una tradición que define a las culturas amazónicas del país. Hoy, junto a Caterín Veintimilla, conoceremos más de este ritual. Comunidad Checoya Remolino de Cuyabeno. Así vive la ceremonia del ritual del yajé. Todo está preparado para la celebración del yajé. Sustancia psicoactiva, usada para festejar en el mes de agosto a las nacionalidades del cantón Cuyabeno, o al amanecer a un nuevo mundo mágico, amazónico desde los tiempos prehistóricos. Ayahuasca o yajé es una bebida utilizada por los pueblos indígenas amazónicos, donde se la denomina como la medicina, para acceder a estados alterados de conciencia y en ellos a realizar curaciones y otras actividades. Se recolecta la liana, ayahuasca, así como las hojas de un arbusto llamado chacruna. Estas dos plantas deben ser recogidas una madrugada de luna llena. Se requiere 10 kilos de ayahuasca, se limpia la corteza y se procede a la trituración para que este sea más suave al momento de cocinarla. Se agrega un kilo de chacruna. También se puede agregar las hojas de datura, planta conocida en la Amazonía del florifondio otoe. Además se puede agregar tabaco y otras hojas de coca. Se hace hervir 12 horas en 50 litros de agua. El proceso de preparación de la bebida está centrado en los cánticos chamánicos, conocidos en la Amazonía como ícaro, acompañados de soplos con tabaco. Chacapita me di puini, limpiar en geraini. El ritual del yajé lleva hasta 3 días de hacerlo al pie del fogón, batiendo la bebida mientras canta al gran chamán Cesario, que pide hacer una pócima con la consistencia correcta y en el punto exacto. La ceremonia dura toda la noche. Comienza primero con una charla sobre todo lo que se debe hacer o no hacer antes y durante y después de la toma de la bebida. Tras las recomendaciones, José Payaguaje, hijo del chamán, invita a quienes tomaran yajé a adentrarse en la selva. Una vez dado este paso, ya nadie puede salir. Entonces el chamán recibe la autorización del que llama el gran padre para continuar con el rezo y con los cantos sagrados al momento de la bebida, muchos de ellos inspirados en las aves selváticas de la región. Su voz la acompaña la música del tambor, la flauta y la armónica en un proceso que dura cerca de 30 minutos. En este momento está listo el yajé para sacarlo de un tarro plástico, pasarlo a un tazón esmaltado y mezclarlo con agua. Cuando el chamán confirma que se puede beber, se sirve en un pequeño recipiente una cantidad a lo que se lleva a la boca y lo traga pausadamente con agua, la mitad primero y luego el resto. El yajé es espeso y sabe a miel dulce y concentrada. El efecto no aparece hasta después de media hora. Y mientras tanto, José Payaguaje comparte sus instrumentos musicales con los que participan del ritual para que le acompañe en los cánticos. El yajé es espeso y sabe a miel dulce y concentrada. El efecto no aparece hasta después de media hora. Y mientras tanto, José Payaguaje comparte sus instrumentos musicales con los que participan del ritual para que le acompañen en los cánticos sagrados. Algunos se sienten mareados y con náuseas. El chamán pide que respiren profunda y pausadamente y que aguanten hasta donde más puedan para poder vivir con mayor experiencia cósmica. Quienes lo logran pueden tener viajes por universos llenos de colores. Otros visitan otros países, dicen. También es posible ver una película completa de su vida, llegar a encontrar las causas, algunos traumas y una manera de salir de ellos. Al final el yajé produce una purga. Muchos vomitan en más de 5 ocasiones, o les da diarrea, o las dos cosas al mismo tiempo. Todo depende. Recuerda al chamán del propósito y la confianza con que la persona le ponga el remedio sagrado. Ramos palma kawashayarishpa kalparishpa vayakushpa mundo tachukashu mundo takambiashu. Para los indígenas del Putumayo, el yajé seguirá presente en su vida y en la de los habitantes del piedemonte amazónico. Pese a las adversidades y cuestionamientos que esta planta enfrenta, afirman que la clave de una buena experiencia en su medicina sagrada depende del corazón de quien la prepara. Por eso es la misma comunidad que les gradúa como médicos indígenas de prestigio. De estos hay muy pocos. En la mayoría de las etnias de número de taitas, como alto grado de responsabilidad, no pasa de 7, y todos son mayores de 60 años o próximos a esa edad. Va a tomar por primera vez, dice que el efecto cuando coge por primera vez, dice que es como un día, sale así, sale a otro mundo, decimos nosotros, ¿no? Entonces ahí viene gente, colorido, ¿no? Dice él por primera vez, entonces solo hay que aguantar y concentrarse más en eso, ¿no? Como este mes es de rejuvenecimiento, todo, entonces vienen los espíritus buenos, todos están más cerca, se puede mirar, pueden estar juntos con ellos. Bueno, él dice, para la ceremonia, como esta noche, todo tiene que ser muy concentrado, especialmente como ustedes, las mujeres. Digo, como nosotros, las mujeres, cuando estaban en regla, nunca participaban en la ceremonia. Y él dice, cuando él tomaba, pasaba, dice, por otro extremo y veía gente que venía, gente que hacían curar, ¿no? Los venía a darle, dice, a él, unos como collares, algo como corona de miel, dice, a entregarle a él, que sea un curandero, ¿no? Esta muestra consentirá que la presencia de estas plantas medicinales o psicoactivas representan un consumo natural de plantas, entre ellas las psicoactivas, que son sagradas para los indígenas, tales como la coca, las daturas, los rapes narcóticos y probablemente el yajé sagrado para los indígenas de la Amazonía. Los registros conservan la memoria de la identidad de los pueblos, son fuente de resolución de conflictos, mediante la concepción pragmática del manejo del ecosistema de la selva amazónica, una intrincada red que el indígena concibe que está animada, que tiene poder en sí misma, que es capaz de transformar, que las plantas no son plantas en sí mismas, sino que poseen un espíritu, que poseen una voluntad, que poseen una fuerza y un poder, y que de lo que se trata es de consumirla en un acto ritualizado y sagrado, que es la esfera de lo real para ellos. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Caterine Veintimilla. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí el informativo Bitácora. Agradecemos a nuestros oyentes por informarse con nosotros y también al equipo de producción del informativo.